Buenísimo, hola Fede, ¿cómo están? Buen día. Bueno, Mariana, el peor de los momentos, ¿no? El peor de los escenarios. Venimos tratando el tema de la mañana de Córdoba desde hace rato, atraso en los sueldos, una situación delicada, pero ya a esta altura hay 11 despedidos. 11 despedidos hasta ahora, y sí, la verdad que bueno, este es el peor de los escenarios, porque si hemos pasado por otras situaciones complicadas en el diario, siempre pensamos que esto no iba a pasar. Pero bueno, el momento llegó, ya hasta el momento son 11 los despedidos, dicen desde la empresa que van a ser entre 20 o 30, que ayer se habían enviado 20 telegramas, hoy son 11 los que lo han recibido por ahora. Pero bueno, la situación es muy preocupante, es muy triste, es muy muy triste ver cómo han destruido este diario. Digo, esto que está pasando ahora no es un imponderable, no es algo inevitable. Digo, es consecuencia del mal manejo, del desmanejo por parte de los dueños, de los verdaderos dueños y de los testaferros, digo, porque obviamente que el verdadero dueño que nosotros seguimos sosteniendo, que es Eduardo Restelo, el exintendente de Villa María, puso a sus testaferros a dirigir el diario, pero desde las sombras era él el que comandaba absolutamente todo. Él era el que llamaba todos los días o alguno de sus operadores políticos para indicar la agenda del diario y para controlar cuál iba a ser la tapa. Eso no lo hace alguien que es amigo del dueño, como supuestamente dice Barreto, que es el testaferro. Sí. Hoy es una situación muy preocupante. Ayer en la asamblea hicimos un corte, como una forma de protesta ante los despidos. Hicimos un corte de calle y la asamblea ahí en la puerta del diario, en Maipú 51. Y ahí se decidió hacer un paro por tiempo indeterminado hasta que se reincorporen a todos los trabajadores despedidos. Vemos que bueno, que esta es una injusticia de las tantas que ocurren hoy entre los empresarios y los trabajadores, cuando ellos se llenaron los bolsillos gracias al diario y gracias a los negociados derivados de tener este diario, ser propietarios del medio, no repartieron las ganancias. Ahora que están en las malas, están repartiendo las pérdidas, digo, si nos hacen partícipe de las pérdidas. Uh-huh. Nos parece que bueno, que es muy triste, porque este diario lo vaciaron, se llenaron los bolsillos de dinero propio, dinero del Estado, dinero de los trabajadores, porque durante muchísimos años no se hicieron, por ejemplo, los aportes patronales, cuando sí se nos hacía la retención a nosotros, se nos sacaba esa plata de nuestros recibos de sueldo, lo que constituye un delito penal. Por eso digo que por ahora nosotros estamos agotando las instancias gremiales, pero seguramente después seguirán las judiciales y las penales, porque tanto a Castelo como Gerardo Barreto, que es un vecino de acá de Río Ceballos, son los culpables de que hoy hayan 11 familias por el momento, y haciendo la proyección de lo que ellos esperan para la prueba, en el transcurso de la semana van a llegar los otros telegramas, son 30 familias que se van a quedar en la calle. Uh-huh. Y digo, no ha sido imponderable, sino que han sido producto del desmanejo. Se han llenado los bolsillos. Hoy justo a Castelo, según dicen algunas publicaciones periodísticas, está viajando a España. Nosotros decimos que huye, que no viaja ese señor. Está huyendo después de dejar el peor de los escenarios en su diario, un diario que usó para su propia campaña y para campaña de amigos, y hoy en día que no le sirve más, cierra la persiana y se va. De una manera totalmente irresponsable, y aparte para supuestamente lavar la imagen con todos los frentes abiertos que tiene aquí en Córdoba. Uh-huh. Tiene una muy mala imagen negativa, nosotros tuvimos una muy mala imagen, digo, tiene una alta imagen negativa. Estuvimos en Villa María llevando el reclamo allá, porque justamente consideramos que era donde tenemos que hacerlo, porque él es de allá, fue el intendente de Villa María, y la verdad que el apoyo total de la gente, de los otros trabajadores, ha sido unánime. Yo, la verdad que a mí me sorprendió, porque nosotros pensamos que no íbamos a tener tan buena recepción, tratándose de un lugar donde el kirchnerismo ganó por amplia mayoría. Claro. Pero él es un personaje nefasto de la política cordobesa, y creo que bueno, en Villa María también fue el apoyo que recibimos por parte de todos, también es un reflejo de esto. Digo, escuchándote, Mariana, también saliéndonos un poquito de la cuestión puntual de la mañana de Córdoba, digo, el kirchnerismo se tendrá que plantear quiénes son sus candidatos también, ¿no? Porque a Castelo fue candidato también con un discurso, me ha tocado hacerle notas, yo te escucho, Mariana, yo le he hecho notas donde él hablaba de la pluralidad, la diversidad, y mirá lo que hace con la mañana de Córdoba. Sí, bueno, son típicas contradicciones de personas que... Para nosotros, y siempre todos los trabajadores de la mañana los sostenemos, es un delincuente. Uh-huh. Es un tipo que se hizo rico gracias a dinero del Estado. Digo, una de las personas que pasó, por ejemplo, por el diario, que es Walter Rubino, es el dueño de una empresa constructora de Monte Maíz, y coincidentemente fue el que tenía el 80% de la obra pública en Villa María. Claro. Él era uno de los accionistas del diario en un momento, después fue Salvi, otro personaje también muy cercano a Jaime y a Castelo, porque esto viene desde antes, ¿no? Esto empezó con el cierre de LB2 con Jaime. En ese momento no tuvo la repercusión que tiene la mañana de Córdoba, porque, bueno, habían atrás pescados gordos, ¿no? Uh-huh. Era el secretario de Transporte, estaba Julio De Vido, habían pescados gordos atrás. Y creo que eso fue, desde ese momento hasta este momento, ha sido siempre un pasamano. Y, bueno, con respecto a lo que vos me decías de la situación de la dirigencia kirchnerista en Córdoba, creo que está con una gravísima crisis. Al punto que, bueno, con todo el dolor, a nosotros no nos acompañó ningún dirigente kirchnerista en este conflicto. Cuando van a haber 30, hay ya 11 trabajadores en la calle, y esto es algo que, por lo menos a personas que nos hemos sentido muy cercanas a este proyecto, es algo doloroso, porque siente querida también, no lo digo por Acastelo, porque él nunca fue alguien querido por nosotros, pero sí por otra gente que nosotros consideramos que realmente era consecuente con un discurso nacional y popular, y en este momento no lo están siendo. Y ese es un vacío muy grande que se siente, y es algo que creo que después en las elecciones lo terminamos pagando. Uh-huh. Hoy es el momento histórico en el que el kirchnerismo tiene que demostrar, acompañando justamente estos procesos de crisis a los trabajadores, demostrar que no fueron solamente palabras bonitas, sino que seguimos enarbolando las mismas banderas de los derechos de los trabajadores, de conceptos nacionales y populares, y de justicia social que se vino sosteniendo durante 12 años, y que no fueron solamente palabras para ganar las elecciones, sino que eran parte de un proyecto político serio. En este momento están demostrando que no lo era, con todo el dolor del mundo, no lo era, porque al lado de los trabajadores de Córdoba no está ninguno de ellos. No, y es importante lo que decís, Mariana, porque digo, a ver, hace poquito se estuvo abrazando Lafca, estuvo Martín Sabatella, y uno podía ver a todos los dirigentes de la plana de Córdoba del kirchnerismo. Nos ponemos con los pelos de punta cuando a Víctor Hugo le pasa lo que le pasa. Pero acá a la vuelta de la esquina les está pasando esto a ustedes. Hoy lo decíamos en la apertura del programa, digo, que se cierre la mañana de Córdoba, más allá de que son trabajadores que se quedan sin su fuente de ingreso y de sostén para la familia, es una voz que se va a callar en los medios gráficos de Córdoba, donde no hay justamente tanta pluralidad. Totalmente. Eso me parece también una de las cosas graves. Digo, yo hoy como trabajadora, a mí me parece más grave el tema, por supuesto, laboral, de las fuentes laborales. Sí. Pero sí, esa es otra perspectiva que también se viene sintiendo ya desde hace 3 meses que asumió el gobierno Macri, que se van cerrando todas las voces opositoras. En este sentido, digo, ¿cuánto tiempo se dijo y decían que formaba parte de la campaña del miedo cuando nosotros decíamos lo que iba a terminar pasando? Y hoy en día está pasando de una manera arrolladora y en un tiempo, creo yo, que es récord. Nunca creímos que en 3 meses nos iba a pasar un camión por encima. Uh-huh. Y en este caso, cuando decían, por ejemplo, con la ley de medios, ¿te acordás que Peguén iba a desaparecer? Sí. Que querían silenciar otras voces. En realidad, hoy en día lo que está pasando es todo lo contrario. TN y todo el grupo Clarín y su multimedia está viéndose fortalecido por todos lados. Les regalaron el fútbol, les regalaron un montón de cosas. Y otros negociados. Cuando hay otros medios que son más chicos y más vulnerables que están siendo cerrados, que son coincidentemente las voces opositoras o que les han sido más críticas al gobierno o durante la campaña Macri. Uh-huh. Yo creo que eso es muy peligroso. Es muy peligroso y que va en coincidencia también con todo lo que viene pasando en cuanto a los despidos, porque los despidos tampoco han sido arbitrarios, han sido sobre determinados grupos con una persecución ideológica tremenda. Yo conozco mucha gente, tanto en los medios como en lugares públicos de trabajo, que se están cambiando los nombres de Facebook porque tienen miedo de ser perseguidas por sus ideas y que se los encuentre, porque es lo que están haciendo, controlar los pensamientos de la gente a través de las redes sociales y en función de eso decidir si conservan o no el trabajo. Uh-huh. El otro día, justamente presentando el libro, Abuela Sonia en el interior de un almofuerte, una señora nos decía que muy emocionada, se la voy a llorar, y dice: yo esto me hago cargo y a mí me parece que esto es una dictadura, nos está pasando lo mismo que nos pasó hace 40 años, nos sentimos perseguidos, nos sentimos con miedo, perder los derechos, perder el trabajo, y eso es lo que hoy está pasando. Uh-huh. Y es momento de mostrar que, bueno, este supuesto empoderamiento en el que se trabajó durante 12 años tiene que servir para algo. pero para eso también hace falta una buena conducción, una dirigencia política presente, que es lo que hoy está faltando. Totalmente. Mariana, vos decías, esto fue un desmantelamiento del diario progresivamente. ¿Cómo es trabajar? Hoy están con esta medida de fuerza de paro por tiempo indeterminado, pero ¿cómo es ir a laburar todos los días al diario en estas condiciones? No, bueno, José, en primer lugar, yo digo siempre que la primera batalla es la psicológica, ¿no? Porque en esto apelan ellos al desgaste de los trabajadores, sacándonos cada vez más herramientas de trabajo, las computadoras se rompen y nunca más se arreglan, no se compran más insumos, se trabaja con lo básico e indispensable. Por eso yo digo que el gran capital de ese diario son sus trabajadores, porque el diario siguió saliendo hasta los despidos. Gracias al esfuerzo de los trabajadores, porque no tenemos ni teléfonos para salir, no tenemos cobertura para salir a hacer las notas, no tenemos ART, no tenemos obras sociales, no están pagando los salarios, mínimamente los salarios, recién terminamos de cobrar enero, pagaron la primera semana de febrero cuando ya estamos casi en abril. Entonces digo, el esfuerzo de los trabajadores, cuando dicen hay veces que acá sobra gente, que los trabajadores son muy caros, en realidad ellos tienen que tener en cuenta que ese diario es lo que es gracias a su trabajo. Ahora es un diario que tiene 19 años, sí. Y pasó por todas las líneas editoriales. Por eso también hay veces que trato de correr la discusión cuando dicen que bueno, que es un diario que estuvo sujeto a la pauta nacional, entonces ahora que no está la pauta tiene que cerrar. Y no es así, porque la pauta definió el destino o la línea editorial del diario durante un tiempo, pero en los otros medios pasa exactamente lo mismo, con la diferencia de que no pasaron estos usureros que se llevaron todo, llevaron todo del diario, se llevaron el dinero, se llevaron los pocos insumos que quedaban, fueron realmente lacras que terminaron robándose el poco capital que tenía ese diario, que eran las computadoras. Por ejemplo, hoy las computadoras siguen siendo las mismas de hace 20 años, las mismas de hace 19 años. Y nosotros seguimos trabajando, son prácticamente máquinas de escribir, pero haciendo un esfuerzo enorme con el área de fotocromía, con el área de fotografía, la misma web hace un esfuerzo enorme para sostener la página, una página que funciona muy bien, una de las páginas más vistas de Córdoba y en el país también, pero gracias al esfuerzo de los trabajadores, porque el sistema es una porquería, porque se cae todo el tiempo, porque hay cortes de luz y a veces no tiene ni un sol, ni un generador siquiera. Se trabaja en condiciones muy precarias, pero el diario siguió saliendo porque nosotros decidimos seguir sacándolo, y si ellos lo quieren cerrar, que lo cierren ellos, pero no nosotros. Nada más que bueno, eso tuvo el límite ya después de los despidos. Claro. Hoy hay una audiencia en el Ministerio de Trabajo a las 9:30 de la tarde, y en función de eso también vamos a definir las medidas a seguir. El diario no vuelve a salir, nosotros dijimos, hasta que no se reincorporen los trabajadores. Y eso, bueno, lo vamos a ir evaluando ahora día a día en función de la respuesta tanto de la patronal como del ministerio, porque creo que en esto también se tiene que poner los pantalones y tener un rol activo. Es el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de los Trabajadores. No puede seguir defendiendo empresarios. 14:30, dijiste, Mariana, la reunión. Sí, 14:30 en calle Rivadavia 600 en el Ministerio de Trabajo de la provincia, porque eso se dirime en el ámbito de trabajo de la provincia. Importante para ver cómo se sigue. Lo concreto y lo cierto, es lamentable, pero vos recién lo decías, el diario no va a estar saliendo como una medida hasta que no se vuelva atrás en el tema de los despidos. La última cortita, Mariano, digo, me imagino ustedes en todo este proceso, tratando de estar más unidos que nunca, hay casos de periódicos aquí en Córdoba, tal el caso de Comercio y Justicia. El diario de Villa María, vos hablabas recién de Villa María, recuperado por los trabajadores. Digo, falta mucho, vos dijiste, hay que agotar instancias gremiales, seguramente después vendrá lo judicial y lo penal. ¿Se habla en algún momento tratar de armar a alguna opción cooperativa? Sí, por supuesto, está dentro de las posibilidades. Incluso nosotros en una de las audiencias, a Barito, el testaferro, le dijimos que si ellos estaban dispuestos a ceder las acciones. Y dijeron primero que no, y después el abogado, con toda su rapidez y astucia de cuervo, dijo, bueno, puede ser una alternativa a evaluar. Lo cierto es que no están dispuestos a ceder las acciones a los trabajadores todavía, y tampoco están dispuestos a irse. Ese es el tema. Nosotros no sabemos cuáles son los negociados que hoy están atrás. Claro. ¿Por qué siguen manteniendo abierto un diario que supuestamente les da pérdidas enormes? ¿Y por qué no terminaron de cerrar una venta en el caso de que la haya? Porque ellos dijeron que estaban negociando con algunos empresarios, sí, para la venta del diario. Atrás de esto hay algo. Ese es el tema. Por eso nosotros hasta el momento sí fue una alternativa la de quedarnos con el diario. Nosotros le dijimos, si ustedes no pueden traer el diario, váyanse. El virus nos lo quedamos nosotros, y total el virus sigue saliendo gracias a nosotros. Es cierto que hoy las condiciones para una cooperativa en la mañana de Córdoba no son las mismas de Comercio y Justicia, por ejemplo, o de Vino María, porque ellos contaban con el edificio, con las rotativas, con un montón de posibilidades que nosotros hoy no tenemos. Claro. Pero la voluntad está. Después de ahí en más, el resto todo se consigue. O sea, con la fuerza de trabajo, con la voluntad que nosotros tenemos, podríamos hacer todo. Pero bueno, necesitamos que ellos se queden del procedimiento estricto, por ejemplo, por supuesto nosotros no lo vamos a pedir, y tampoco lo han declarado porque no tienen los papeles. El último dueño de la mañana de Córdoba que funciona en inspecciones jurídicas, que aparece en inspecciones jurídicas, es un remisero de Monte Maíz. No, imagínate el nivel de ilegalidad que tiene toda la papelería de la mañana de Córdoba. Hace 3 años que no hacen un balance porque no les dan los números. Tremendo. Mariana. Entonces, bueno, ya a esta altura, a Castelo viajando a España a hacer un curso de cómo destruir un diario y salir ileso. Así se llama el curso de la Rata. Totalmente. Y no viajando, como vos decías, sino escapándose de esta realidad. Huyendo como una rata, porque ni siquiera tiene el coraje de ir y enfrentar. Yo en un momento pensamos, nosotros si realmente nos estamos equivocando y él no es, el tipo va a aparecer acá y va a decir, basta de decir que yo soy el dueño, yo no soy el dueño, esta es mi condición, yo soy tal y tal. No apareció nunca, ni siquiera atendió un solo llamado de lo que le hicimos. Como bueno, como toda chata que se esconde cuando la situación se pone complicada. Mariana, desde Nexo obviamente seguimos el caso, toda la solidaridad para cada uno de los laburantes, vamos a seguir apoyando desde aquí, vamos a estar atentos a la reunión hoy, hora 14:30, toda la fuerza en este momento. Dale, muchísimas gracias, la verdad que nos sirve mucho y bueno, gracias por difundir el conflicto también. Mariana Romito dialogando con nosotros, periodista, colega, amiga, vecina de aquí de...